Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y la ONU acusa a Israel de violar el alto al fuego al no retirarse completamente del sur del Líbano antes de la fecha límite. La Coordinadora Especial de las Naciones Unidas para el Líbano acusó a Israel de violar el alto al fuego establecido en noviembre de 2024 al no retirarse completamente del sur del Líbano antes de la fecha límite del martes. Aunque parte de los soldados israelíes han abandonado la zona, Israel ha decidido mantener efectivos militares en 5 lugares estratégicos. El lunes, Israel llevó a cabo un mortal ataque con drones en el sur del Líbano que, según se informa, tenía como objetivo un comandante de Hamas. Nota de Democracy Now. Continuamos con las noticias. Israel ha matado ya a 132 palestinos en Gaza desde que comenzó el alto al fuego hace un mes. Funcionarios palestinos de Gaza acusaron a Israel de violar 266 veces el acuerdo de alto al fuego establecido hace un mes. Desde que comenzó el alto al fuego, el 19 de enero, los ataques israelíes han matado a menos a 132 palestinos. Mientras tanto, prisioneros palestinos recién liberados han revelado nuevos detalles sobre las torturas que sufrieron dentro de las cárceles israelíes. Sheikh Rabi Safi habló en Yan Yunis tras ser liberado en el último intercambio de prisioneros y esto fue lo que dijo. Cito, fui una de las personas que fueron detenidas el 3 de marzo en Ciudad Hamad, en Yan Yunis. El ejército israelí me detuvo en el sobre de Gaza, en el centro de detención militar desde Teimán. Allí permanecí durante 4 meses y fui sometido a torturas físicas y al hambre. También nos torturaron con los perros del ejército israelí. Nota de Democracy Now. En Sudán, una ofensiva de 3 días de las fuerzas de apoyo rápido deja a 200 personas muertos, al tiempo que la ONU advierte de una grave crisis humanitaria en ese país. Nota de Democracy Now. En Sudán han surgido informes que indican que más de 200 personas han muerto, entre ellas mujeres y niños, niñas, tras una brutal ofensiva de 3 días de duración que el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido llevó a cabo en algunas localidades del estado de Nilo Blanco, en el sur del país. Mientras tanto, la organización Médicos Sin Fronteras advierte que cientos de miles de personas podrían morir de hambruna en Sudán después de que el gobierno de Trump congelara la ayuda internacional. La suspensión de la ayuda obliga al cierre de varios comedores comunitarios de importancia crítica en todo Sudán. Asimismo, los funcionarios de la ONU dijeron el lunes que se necesitan unos 6,000 millones de dólares para abordar la creciente crisis humanitaria en Sudán, que los expertos en derechos humanos han descrito como la peor catástrofe relacionada con el hambre de la que se tiene registro a nivel mundial. Una quinta parte de la población de Sudán se ha visto obligada a abandonar sus hogares tras 22 meses de guerra. Y esto fue lo que dijo Tom Fletcher, y cito, dice, se trata de una crisis humanitaria verdaderamente sin precedentes en cuanto a su magnitud y gravedad, que exige una respuesta sin precedentes en escala e intención. Es una crisis que traspasa cada vez más las fronteras de Sudán y amenaza con desestabilizar a los países vecinos de una manera que podría afectar a las generaciones venideras. Nota de Democracy Now. Estados Unidos y Rusia mantienen conversaciones en Arabia Saudí sobre Ucrania y otros temas. Diplomáticos de alto rango de Estados Unidos y Rusia se reunieron en Arabia Saudí para debatir posibles formas de poner fin a la guerra en Ucrania y mejorar las relaciones entre Washington y Moscú. Entre los participantes de las conversaciones se encontraban el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que no fue invitado a dichas conversaciones, afirmó que no reconocerá un acuerdo de paz que haya sido negociado sin la participación de Ucrania. Está previsto que Zelensky llegue a Arabia Saudí este miércoles y la reunión entre los diplomáticos estadounidenses y rusos se produce menos de una semana después de que el presidente Donald Trump mantuviera una llamada de 90 minutos con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Nota de Democracy Now. Líderes europeos mantienen una reunión de emergencia en París en medio de la creciente brecha entre Europa y Estados Unidos. Por su parte, líderes europeos mantuvieron este lunes una reunión de emergencia en París en medio de la creciente brecha entre Europa y Estados Unidos acerca de la guerra en Ucrania y otros temas. Los países europeos tienen posturas divergentes sobre las propuestas de desplegar soldados europeos en Ucrania para garantizar la seguridad de ese país en caso de que se llegue a un acuerdo de paz con Rusia. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha respaldado el envío de fuerzas de paz a Ucrania si se alcanza un acuerdo. Y esto fue lo que dijo Starmer. Y cito, lo que está en juego no es solo el futuro de Ucrania. Se trata también de una cuestión existencial para Europa en su conjunto y, por tanto, vital para el interés nacional del Reino Unido. Por su parte, el canciller alemán Olaf Scholz afirmó que es sumamente inapropiado discutir en este momento el envío de militares europeos a Ucrania. Nota de Democracy Now. Y piden un juicio político contra el presidente argentino Javier Milei por respaldar una nueva criptomoneda que se desplomó rápidamente. En Argentina, legisladores de la oposición están pidiendo que se inicie un juicio político contra el presidente del país, Javier Milei. Y esto ocurre luego de que algunos abogados presentaran cargos de fraude contra el líder ultraderechista y partidario de Trump por respaldar una nueva criptomoneda que se desplomó rápidamente y provocó millones de dólares en pérdidas. Nota de Democracy Now. Y deportan a los tres inmigrantes venezolanos que habían demandado al gobierno de Trump y que habían obtenido una medida cautelar temporal que bloqueaba su traslado a Guantánamo. Estos tres inmigrantes venezolanos que recientemente obtuvieron una medida cautelar contra el gobierno de Trump que bloqueaba su traslado a Guantánamo fueron deportados el lunes. Las últimas semanas, decenas de ciudadanos venezolanos han sido trasladados a la prisión de la base naval estadounidense de Guantánamo, ubicada en la isla de Cuba, en el marco de la campaña de Trump contra personas migrantes a las que el presidente denomina, cito, lo peor de lo peor, dijo. Sin embargo, nuevos informes muestran que muchos de los inmigrantes, al menos los 150 inmigrantes venezolanos que ahora están encarcelados en Guantánamo, nunca habían sido condenados por delitos violentos. Nota de Democracy Now. Madre venezolana y sus dos hijos son deportados a México horas después de ser detenidos en Arizona. Nota de Democracy Now. El medio independiente Arizona Luminaria, con sede en la ciudad de Tucson, informa que una madre venezolana indocumentada y dos de sus hijos fueron deportados al sur de México apenas horas después de ser detenidos en un control de tránsito. Agentes del Departamento de Seguridad Pública del estado de Arizona afirmaron que la madre, identificada como Yesenia, conducía por debajo del límite máximo de velocidad. La mujer describió cómo la esposaron delante de dos de sus cuatro hijos, una niña de 6 años y un niño de 9 años. Los policías llamaron a los agentes de la patrulla fronteriza, quienes detuvieron a Yesenia y a sus dos hijos que se encontraban con ella y luego los entregaron a funcionarios de inmigración mexicanos en la ciudad fronteriza de Nogales. Posteriormente fueron subidos a un autobús y los llevaron hasta Tabasco, que es un estado situado en el sur de México, a unos 3.200 kilómetros de distancia. La madre estuvo incomunicada durante varios días hasta que finalmente pudo llamar a su familia para informarles de su paradero. Sus otros dos hijos, de 8 y 14 años, aún permanecen en Tucson. Nota de Democracy Now! En el Día del Presidente, protestas en todo Estados Unidos con el lema de "No es mi presidente". Nota de Democracy Now! Miles de personas se manifestaron este lunes en las calles de todo Estados Unidos contra las medidas adoptadas por Donald Trump y Elon Musk para desmantelar radicalmente el gobierno federal, en lo que muchas personas han comparado con un golpe de Estado. Se realizaron protestas en las capitales de los 50 estados de Estados Unidos y en muchas otras ciudades del país. Muchas de ellas se organizaron bajo el lema, cito, "Día de No es mi presidente". Y Jay Walker, de la organización de acción directa Rise and Resist, habló con Democracy Now! Durante una protesta que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York, y esto fue lo que dijo, y cito, "Elon Musk, Donald Trump y sus aliados del Departamento de Eficiencia Gubernamental y de la industria tecnológica están destrozando nuestro gobierno, destrozando nuestra constitución y haciendo caso omiso del Estado de Derecho. El pueblo estadounidense tiene que hacerles frente". Y en la ciudad de Washington, D.C., también grupos de manifestantes marcharon hacia el Capitolio de Estados Unidos. Y esto fue lo que dijo Daniel Feinholm. Y cito, "El fin no justifica los medios. Hay una forma correcta y una forma incorrecta para lograr cambios. Y el presidente Trump ha roto todas las reglas para lograr un cambio democrático apropiado en nuestra sociedad". Nota de Democracy Now! Cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por sus salarios? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve La rosa sin el canto debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. Y un estudio concluye que 20 millones de personas podrían perder la cobertura de Medicaid en virtud de una legislación impulsada por congresistas republicanos. Esta noticia sobre la salud. Un nuevo estudio pronostica que unos 20 millones de personas podrían perder la cobertura del programa público de salud Medicaid en virtud de un proyecto de ley impulsado por congresistas republicanos cuyo objetivo es reducir lo que han llamado, cito, tasa de contrapartida federal, destinada a financiar la expansión de Medicaid en el marco de la Ley de Protección al Paciente, Cuidado de Salud Accesible, o lo que es lo mismo, el tanto por ciento del costo de dicha expansión que es cubierto por el gobierno federal. Medicaid es un programa gubernamental que ofrece cobertura de atención médica a personas de bajos ingresos que residen en Estados Unidos. La organización American Hospital Association criticó duramente la propuesta y afirmó al respecto, y cito, dijo, Medicaid proporciona atención sanitaria a muchas de nuestras poblaciones más vulnerables, como mujeres embarazadas, menores de edad, personas discapacitadas, adultos mayores y muchas personas de la clase trabajadora. Nota de Democracy Now. Purga de trabajadores de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos incluyó a empleados que revisaban la empresa de implantes cerebrales Neuralink de Elon Musk. La purga de trabajadores federales que el gobierno de Trump está implantando e implementando ha impactado al personal de la Administración de Alimentos y Medicamentos que estaba supervisando procedimientos realizados en la empresa de implantes cerebrales Neuralink, fundada por Elon Musk. Según la agencia de noticias Reuters, el gobierno de Trump despidió a alrededor de 20 empleados de la unidad de dispositivos de medicina física y neurológica de la Administración de Alimentos y Medicamentos, que tenían a su cargo la supervisión de las solicitudes de ensayos clínicos de Neuralink. Nota de Democracy Now. y otra renuncia. Dimite la directora de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos luego de que el equipo de Musk solicitara acceso a información personal de millones de estadounidenses. La directora interina de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos, Michelle King, renunció a su cargo después de negarse a proporcionar a Elon Musk y a funcionarios de su Departamento de Eficiencia Gubernamental acceso a información personal confidencial de cientos de millones de estadounidenses. King había trabajado durante décadas en la agencia y no está claro qué información confidencial ha obtenido el Departamento de Eficiencia Gubernamental. El nuevo director interino de la agencia es un funcionario de menor rango que ha elogiado públicamente al departamento encabezado por Musk. Nota de Democracy Now! Elon Musk pide encarcelar al personal del programa 60 Minutos de la cadena CBS. En un ataque nuevo del gobierno de Trump contra la libertad de prensa, Elon Musk pide el encarcelamiento de miembros del personal de 60 Minutos después de que el programa de la cadena CBS transmitiera un segmento en el que se criticaba el intento de congelar la financiación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Un reportaje del programa 60 Minutos, emitido el domingo, incluía la frase, cito, «El hombre más rico del mundo ha cortado la ayuda a los más pobres del mundo». En respuesta, Musk escribió en su red social, «Los de 60 Minutos son los mayores mentirosos del mundo. Se merecen una larga pena de prisión». El presidente Trump ya tiene una demanda en curso por valor de 20 mil millones de dólares contra la cadena CBS por otra edición de dicho programa. Y en otras noticias relacionadas con los medios, The Washington Post se niega a publicar un anuncio crítico con Elon Musk. En el periódico The Washington Post, la propiedad del multimillonario Jeff Bezos se ha negado a publicar un anuncio de página completa de la organización Common Cause que pide que Trump despida a Elon Musk. El anuncio mostraba una imagen de Musk y de la Casa Blanca con las palabras, cito, ¿quién dirige este país? ¿Donald Trump o Elon Musk? Y bueno, y el Washington Post no publicó este anuncio con Elon Musk y Trump. Nota de Democracy Now! Por

4 vicealcaldes de Nueva York dimiten en medio del creciente escándalo que enfrenta el alcalde de la ciudad, Eric Adams. 4 altos funcionarios de Nueva York renunciaron a sus cargos luego de que el alcalde de la ciudad, Eric Adams, aceptara colaborar con las medidas represivas que el gobierno de Trump está implementando contra la inmigración, a cambio de que se retiraran los cargos de corrupción en su contra. 7 fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos ya habían renunciado en protesta, y la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, que tiene la facultad de destituir a Adams de su cargo, se reunirá este martes con líderes de la ciudad. Nota de Democracy Now! La representante Linda Sánchez, demócrata de Whittier, dice: es hora de frenar el poder arancelario del presidente. La representante habla sobre negociaciones presupuestarias, ley de inmigración y más para una entrevista para el Register del condado de Orange. Dice: es hora de que el Congreso modifique o revoque por completo la autoridad que tiene un presidente sobre los aranceles, dijo la representante Linda Sánchez, miembro de un poderoso comité de la Cámara de Representantes que da forma a la legislación fiscal, incluidos los impuestos y los aranceles. Sánchez, demócrata de Whittier, es el miembro de mayor rango del Subcomité de Comercio, Medios y Arbitraje. Es crítica de los aranceles propuestos por el presidente Trump. Trump ha propuesto nuevos aranceles a las importaciones de Canadá, China y México, así como aranceles recíprocos que igualan las tasas impositivas que otros países cobran sobre las importaciones. Y bueno, aquí hay una cita de Linda. Dice: los aranceles estratégicos y específicos pueden nivelar el campo de juego para las empresas y los trabajadores estadounidenses que sufren prácticas comerciales injustas en una industria específica, dijo Sánchez y agregó: los aranceles no deben usarse como moneda de cambio para tratar de lograr objetivos no relacionados con el comercio, por ejemplo, la inmigración, o ganar puntos políticos, especialmente contra nuestros vecinos y aliados. Este año, mientras se pone en marcha el trabajo legislativo en Washington, D.C., volvemos a presentarles a nuestros lectores a los 6 miembros de la Cámara que representan al menos una parte del condado de Orange, tanto veteranos como recién llegados. Hicimos a cada legislador 5 preguntas, dice el Register de Orange County. Hicimos 5 preguntas, dicen, adaptadas a su experiencia en políticas, asignaciones en comités o votaciones. Y a Sánchez, de 56 años, representante al Distrito 38 del Congreso de California, que incluye comunidades de los condados de Los Ángeles y Orange, incluida La Habra. Sánchez es ex abogada laboral y nació en el condado de Orange y ha sido miembro del Congreso desde 2003. Fue la primera mujer miembro de la Hermandad Internacional de Trabajadores de la Electricidad elegida para el Congreso. Y bueno, le preguntan: usted es el miembro de mayor rango del Subcomité del Comercio de Medios y Árbitros. ¿Puede decirnos cuál es el trabajo que realiza ese comité? ¿Cómo funciona? ¿Cómo un mecanismo de control sobre la administración Trump en particular, teniendo en cuenta que usted ha descrito el plan comercial del presidente Trump como caótico? Y bueno, Linda contesta: El Subcomité de Medios y Árbitros para el Comercio es responsable de supervisar y establecer la política comercial de los Estados Unidos y desempeña un papel clave en los acuerdos comerciales, examinando el impacto del comercio en empresas y en trabajadores y garantizando que las políticas comerciales de Estados Unidos estén en consonancia con nuestros intereses nacionales. Y añade en su entrevista, los aranceles del presidente Trump no nos han traído más que caos. Amenaza con ellos, luego se asusta y se repliega, dejando fragmentos en su lugar y retrasando otros a su antojo. Es evidente que no hay un plan bien pensado del presidente. Los aranceles estratégicos y específicos pueden nivelar el campo de juego para las empresas y los trabajadores estadounidenses. Si bien el Congreso le ha otorgado a la presidencia cierta autoridad en materia de aranceles, es hora de que consideremos revocar o ajustar esa autoridad. Los constantes berrinches del presidente Trump en materia comercial demuestran por qué no se le puede confiar un poder ilimitado en nuestra política comercial. Nota del Register del Condado de Orange. A la luna porque alumbra y nada más le canto porque ya sabe de mi largo caminar le canto porque ya sabe de mi largo caminar ay lunita tucumana tamborcito Calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí, perdido en las cerrazones, quién sabe vidita por dónde andaré, mas cuando salga la luz. Cantaré, cantaré a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. O con pena en los campos de Acheral yo he visto a la luna buena besando el cañaveral yo he visto a la luna buena besando el cañaveral en algo nos parecemos luna de la soledad Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdido en las cerrazones, quién sabe vidita por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. Cantaré a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. Y el líder indígena estadounidense Leonard Peltier es liberado tras pasar casi 50 años en prisión. Nota de Democracy Now!, el destacado activista indígena y preso político Leonard Peltier ha sido liberado este martes de una prisión de Florida después de pasar casi 50 años tras las rejas. Peltier, que tiene 80 años, siempre ha mantenido su inocencia tras ser condenado por su presunta participación en las muertes de dos agentes de la FBI ocurridas en 1975 y durante un tiroteo en la reserva indígena de Pine Ridge, en el estado de Dakota del Sur. El mes pasado, el expresidente Joe Biden conmutó la sentencia de cadena perpetua de Peltier para que cumpliera el resto de su condena bajo arresto domiciliario. Nota de Democracy Now!